¿Cómo se siente usted en esta mañana? ¿Verdad que uno se siente bien cuando llega a la casa del Señor? ¿Verdad que nos cuesta levantarnos? Hoy más que nunca miramos por la ventana y dijimos, seguro que más de uno no va a ir. Así que yo no voy a hacer la excepción. Pero hubo algo dentro de tu corazón que te dijo, si hoy voy, quizás hoy reciba la petición que estoy buscando. Hay algo que te dijo dentro de tu corazón, yo necesito ir porque mi Dios tiene algo bueno para mí. Hoy yo necesito ir porque cuando vaya no voy a salir igual que cuando fui. Es verdad que viniste en la carne, que te costó, que te levantaste y que te esforzaste y viniste quizás sin ganas, muy cansado toda la semana trabajando y la verdad que dormiría una hora más. Estoy justificado, últimamente hay inundaciones por todos lados, así que le diga a los ministros, a los hermanos, de que no pude ir porque estaba inundado, me lo tienen que creer. Viniste en la carne, ¿verdad que sí? Pero ya estás acá. Y yo tengo una meta en mi vida que siempre digo que cuando voy a un lugar, esto lo aprendí, a ver los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? A ver, levanten la mano. Jóvenes solteros. Escuchen bien. Más los varones, escuchen bien lo que les voy a decir. Alguien me enseñó una vez que cuando uno va a buscar algo, el no ya lo tiene, ¿verdad? Cuando uno le va a decir a una chica que le gusta, el no ya lo tiene. Yo voy a buscar el sí o no. Uno va a buscar la buena noticia, uno va a buscar el resultado positivo. Ya, el no ya está. Entonces usted hoy vino acá y algo positivo se tiene que llevar. Como dijo nuestro hermano Sebastián, usted dejó su vergüenza acá. ¿Y por qué la cambió? Por gozo. Así que hoy usted acá se va a ir gozoso. No importa cómo haya venido, si le costó, si lo trajeron, si lo empujaron, si lo metieron de prepa al auto y lo metieron acá. Usted hoy de acá se va a ir bendecido. ¿Amén? En el nombre de Jesús. Primero quiero darle gracias a mi hijo que me prestó su máquina que le dieron en la escuela. Al fin el Estado se porta conmigo. Segundo, quiero decirle, hermano Manuel, que este sermón fue inspirado en sermones de usted. Así que, ¿cuánto hace que usted no predica? Bueno, haga de cuenta que hoy está predicando usted. Así que, bueno, ya cumplido con todos los cumplidos, el Señor nos manda a que nos metamos, nos compenetremos en su palabra. El sermón de hoy se llama La Peña. ¿Usted sabe lo que es una peña? No, la peña folclórica, hermana. ¿Cómo la...? La peña es donde uno agarra la guitarra y chachachán, chachachán, chachachán. ¿O no? Donde hay que comer y hay festichola, güey. Eso no es la peña. Está Don Peña, el de la esquina. Pero nosotros vamos a hablar de la peña. De la roca. ¿Sí? ¿Está dispuesto usted a hablar de la peña? Vamos a abrir el libro de Éxodo, capítulo 17. Antes que nada quiero decirle a todos aquellos que nos visitan, que sean bienvenidos, que nosotros somos felices porque ustedes están aquí, porque a nosotros nos da alegría venir acá y esta alegría la queremos compartir. Así que no somos un pueblo que andamos tristes por la vida, somos un pueblo que estamos llenos de gozo y ese gozo lo queremos compartir. Así que si... A vos te hablo que nos estás visitando. Si vos creés que viniste en vano, no vengas a perder el tiempo. Aprovechá y llévate algo, que seguramente vas a tener mucho para llevarte. Dice así en el nombre de Jesús. Vamos a leer algunos versículos. Esto se me apaga cada rato y para colmo le han puesto clave, así que sepan disculpar un poco. Dice el libro de Éxodo, capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco que me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora yo te pregunto, hermano, si quieres puedes tomar asiento, pero no puedes dejar de glorificar a Dios. Recién le hice una breve introducción. ¿Qué es una peña? Y todos nos pusimos de acuerdo que una peña es una piedra, ¿sí? Decir al que tenés a tu lado: ¿sos una peña? ¿Sos una roca? No vaya a hacer falta que haya que golpearte para sacarte algo, ¿eh? Decirle: mira, si te tengo que golpear para que saques algo, para que brote algo de vos. Nosotros, me he puesto a buscar con respecto a la peña, dije, voy a buscar imágenes, y uno ve un montón de montañas y piedras, y ve que tienen como pequeñas cuevas, cuevas más grandes, cuevas más chicas, ¿no? Y uno se imagina la situación ahí de Moisés, ¿no? Moisés guiando al pueblo y diciéndoles: Jehová me dijo que vayamos por aquí, por allá. Acá la Biblia no lo dice muy claramente, porque es breve el relato, pero yo me imagino de que ellos estaban ahí y no fue de repente que les vino la sed, ¿eh? Ellos anduvieron, probaron que una nube durante el día los cubría del sol, ¿sí? O sea que andaban con aire acondicionado, ¿eh? Yo creo literalmente que eso era así, porque no hay cuerpo humano que resista tantos días en el desierto caminar de esa forma. Yo no sé si usted se ha subido alguna vez a un vehículo con aire acondicionado, ¿sí? En pleno verano, ¿sí? Cuando uno por ahí hace un viaje largo y va en la ruta, mucho calor, uno pone el aire acondicionado en 19 grados, 18 grados, va de remerita, todo bien, ¿eh? Tiene que cargar combustible, se baja en la estación de servicio, abre la puerta y uff, se abomba del calor que hay, ¿o no? ¿Sí? Bueno, así como usted sintió ese aire acondicionado en ese vehículo, así andaba el pueblo de Israel durante el día. Porque si no, a mí no me entra en la cabeza de que un cuerpo humano resista tanto. Así que cuando dice que la nube los cubría del calor a la noche, ellos andaban con el aire acondicionado. Y de noche hace mucho frío en el desierto. ¿Y Dios qué les puso? La calefacción. El Señor les puso no solamente para que ellos vean por dónde andar, el Señor les puso una llama de fuego para que los guíe. Literalmente, delante de ellos iba una llama de fuego. O sea que el Señor hace la obra completa. No obstante esto, el Señor les había mandado el maná, el Señor los había alimentado, pero ellos fueron a rezongar, porque ellos, se ve que, yo no sé, pero muchos no se podrían bañar, ¿no? Pero ellos fueron a rezongar, no fueron a decirle a Moisés: escúchame, Moisés, ¿qué pasa que no hay agua? ¿Nos estará faltando fe? ¿Hay algo que estamos haciendo mal que Dios no nos manda el agua? No fueron a hacerle ese planteamiento. Fueron directamente a reprocharle. Escúchame, Moisés, ¿me sacaste de Egipto para matarme de sed acá en el desierto? Fueron directamente con un reproche. ¿Cómo que Jehová te mandó que nos saques de Egipto para esto? ¿Para que mis animales que tanto trabajo me costaron? Acuérdense ustedes que cuando ellos se fueron de Egipto, el pueblo de Israel se fue de Egipto, Faraón les tuvo que permitir que se llevaran los animales, porque era el sustento diario. Ellos no fueron a decirle, yo no sé usted cómo hace con su vida, ¿no? Pero lo normal sería: Señor, ¿qué estoy haciendo mal para que esto me suceda? O: Señor, muéstrame, ¿qué me quieres decir con esta situación? No, ellos fueron directamente al reproche. ¿Usted alguna vez fue al reproche con Dios? ¿Eh? ¿Verdad que sí, no? Todos hemos ido al reproche con Dios. Y Dios, en esa situación, creo que a más de a uno le ha pasado, tuvo que golpear una roca para refrescarnos, ¿sí? Y como decimos, enrostrarnos en la cara y decirnos: ¿ves que yo existo? ¿Ves que yo estoy? ¿Ves que yo soy tu proveedor? ¿Ves que si estás conmigo nada te falta? Dice el Salmo 105, versículo 41. Abrió la peña y fluyeron aguas corriendo por las sequedades como un río. O sea que donde estaba todo seco, la peña se abrió y dice que corrió como un río. ¿Usted estuvo parado frente a un río alguna vez? ¿Vio cómo corre el río? ¿Eh? Esos ríos de mucho caudal. ¿Cuántos conocen el río Salado por acá? ¿Sí? ¿Vieron la corriente que tiene? Yo me acuerdo una vez con los Boy Scouts me hicieron ir ahí y yo tenía que hacer una prueba. Tenía que nadar o 50 metros contra la corriente o 100 metros a favor de la corriente. ¿Qué eligió Maxi? ¿A favor? Obviamente, porque la corriente es muy fuerte. ¿Sí? Bueno, dice acá el salmista que corría como ríos esa agua. El Salmo 78, versículo 20 dice, he aquí ha herido la peña. ¿Usted sabe lo que es herir? Lastimar. Pruebe usted a ver si está cerca de la pared, golpéela a ver si usted le hace algo. ¿Eh? ¿Verdad que usted no le hace nada, no? Bueno, el Señor hirió la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan Dios? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Gloria al Señor. El Salmo 81, versículo 16, dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. ¿Qué tal? ¿Eh? El Señor hasta puede sacar miel de la piedra. ¿Usted ha conocido o tiene algún conocido que le diga, que usted lo catalogue y le diga, este es de piedra? ¿Eh? Este es de piedra. La verdad que por más que caiga fuego no se derrite. Este es de piedra. Bueno, si es de piedra, Dios puede hacer que de él salga dulzura. Dios puede hacer que de él salga algo dulce, algo bueno. No hay nada de piedra que el Señor no pueda transformar. Dice en Primera de Corintios, capítulo 10, los primeros cuatro versículos, dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Ahí Pablo está hablando de ese pueblo que había estado bajo la nube. Todo ese pueblo había estado bajo esa nube, bajo ese aire acondicionado. Y todo ese pueblo habría cruzado el mar en seco. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Querés beber de esa roca? Sigue diciendo, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. ¿Los niños tienen que salir? Dice el Salmo 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Usted ha estado desesperado alguna vez? Yo la verdad que he estado desesperado más de una vez. Y nadie me dio la salida. Hoy hablábamos con los hermanos y le decíamos de que estar en el camino del Señor no significa de que no vas a tener problemas. ¿Cuántos años hace que estás en el camino del Señor? ¿Y cuántos problemas y dificultades cruzaste? Muchos, ¿verdad? La diferencia es que vos y yo miramos de otra manera. Miramos como lo miraría el Señor. Y el Señor tiene la visión completa de todas las cosas. ¿Sí? Él mira el cuadro completo. Él sabe lo que vos vas a hacer hoy y cómo va a terminar. Si nosotros decidimos cumplir su voluntad, el Señor tiene una meta para nosotros. Pero si decidimos corrernos de su voluntad, nosotros tenemos un destino malo. Dice el salmista que nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo conozco el lodo, y no como alguien dijo una vez, el lodo paja dovede, ¿no? Sino que estoy hablando del lodo, ¿sí? El barro. Pero yo no sé cómo es el cenagoso, el lodo cenagoso. Me parece justamente que el lodo cenagoso es algo que te absorbe. Yo nunca lo vi, ¿no? Sí, más de una vez se me quedó el zapato en el barro. A ustedes no, ¿no es cierto? ¿Eh? Cruzando un... ¡Uy! Allá está mi zapato, ¿no? Sí, eso sí conozco, pero el cenagoso me imagino que es como dice la hermana, es una arena movediza que uno cae y cuanto más quiere salir, lo chupa, se hace algo pegajoso, ¿sí? ¿Y cuántas veces en tu vida estuviste en una situación donde dijiste, Señor, sacame de acá porque yo no sé cómo salir? ¿Y el Señor qué hizo? Te enterró más, ¿no? Vos no tenés remedio, te dijo. Ya está. Vos me pedís que te ilumine, yo te elimino. No, ¿no? El Señor ahí extendió su mano de amor y te dijo, vení, hijo. Te sacó y cuando te sacó te vio sucio, lleno de barro, todo pegajoso. Y te, vení que yo te voy a limpiar. Y te limpió y te dejó limpio. Ahora sí, ya estás liviano, aprendiste la lección y podés seguir caminando. ¿No? ¿No fue así? Y el salmista termina diciendo, puso mis pies sobre peña. ¿Eh? Vuelvo a aclarar, ¿eh? No quiere decir que te vayas a la peña folclórica de, a la vuelta. Estamos hablando de que puso mis pies sobre roca firme y enderezó mis pasos. El Señor nos sacó, nos limpió y te puso sobre camino firme. Y te dijo, ahora sí, ahora estás sobre la verdad. Caminá y caminá derechito. Cristo es la roca. Cristo es mi peña. Como leímos en 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Y en este caminar sobre la roca, yo les pregunto y me pregunto, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios? ¿Lo puedes explicar? ¿Qué es sentirse en la presencia de Dios? Gozo, paz, fortaleza, seguridad, protección. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado esto que experimentó Moisés en Éxodo 33, versículo 20, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, Dios le estaba hablando a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, le está diciendo que Moisés iba a estar junto a él, y tú estarás sobre la peña, en un lugar firme. Y cuando pase por mí y pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Vio que yo le dije que si usted busca fotos de la, pone peña en internet y busca fotos, y usted va a ver que hay rocas que tienen hendiduras, que tienen agujeros, y algunas hasta tienen una cavidad suficiente para que ingrese entero. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea que esto es lo que vivió Moisés. El Señor dijo, no vas a poder ver mi rostro, porque el que vea mi rostro morirá, pero vas a poder sentirme. Yo te pondré sobre la peña y ves acá en esta hendidura, ahí vas a estar. Y ahí el Señor lo puso, lo acarició, lo tocó y lo metió ahí. Ahí estarás protegido. Y sigue diciendo, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado, dijo el Señor. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no me verás mi rostro. Yo no sé si usted se ha sentido en la presencia de Dios como lo sintió ahí Moisés. Pero la presencia de Dios es eso, es sentirse protegido, sentirse en un lugar seguro. Con mi Dios no hay dudas, no hay titubeos, porque mi Dios está conmigo. Él tiene su mano protegiéndome en esa hendidura. Y yo me puse a razonar, y alguno podrá decir que podrá ser filosofía, pero creo que no estar muy errado. Si Cristo es mi roca, ¿qué hay de su hendidura en su costado? ¿Eh? Esa hendidura en su costado trajo libertad a mi vida. Esa herida en su costado me demostró que él estaba hecho de espíritu, que él era el Hijo de Dios. Por esa hendidura yo hoy tengo protección. Él es mi peña, Cristo es mi roca. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 59 y 60. Y tomando José el cuerpo, ¿ustedes saben lo que había pasado con el maestro? Lo habían crucificado. Y resulta que este hombre José pidió el cuerpo del maestro. Y dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. El Señor es tan perfecto, es tan grande en amor y tan grande en misericordia, que Él para hacer mi peña, Él se tuvo que introducir en la peña. Dice que su cuerpo fue metido en la peña que había sido labrado nuevo, ese sepulcro, nadie había estado ahí, y que luego fue corrida la piedra. ¿Usted sabe qué hizo el maestro mientras estuvo metido en la peña? El maestro nunca se quedó quieto, ni aún estando muerto se quedó quieto. ¿Vieron que hoy en la escuela dominical hablaban de resistir, estar firme y resistir? ¿Eh? Que el maestro, ¿qué les decía? ¿Eh? El profesor, ¿qué les decía hoy a la mañana? Estar firmes y resistir no significa estar estáticos. Me quedo acá quietito en una burbuja y acá adentro no me va a pasar nada. El enemigo no me va a hacer nada. Resistir y avanzar. Resistir y avanzar. Bueno, el Señor no estuvo quieto ni aún después de muerto. Cuando a Él lo metieron en la roca, en la peña, Él bajó al mismo infierno, ¿sí? Y tomó las llaves de la vida y de la muerte, ¿sí? Y cuando tomó las llaves, Él dijo, porque acá va a estar Hugo, va a estar Jorge, va a estar Alberto, vamos a estar cada uno de nosotros. Cuando el Señor tomó esas llaves, Él estuvo pensando en cada uno de nosotros. ¿Estás bebiendo de la peña? ¿Estás bebiendo de la roca? En el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 25, dice, descendió lluvia y viento y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿A dónde estamos edificando? ¿A dónde estamos edificando? Yo quiero beber del agua que sale de la roca. Y es tan grande el amor de Dios que de esa roca Él me da firmeza, ¿sí? ¿Usted se siente firme con Dios? Si no se siente firme, es hora que se empiece a sentir firme. Él me da de beber, porque Él es esa peña. Y el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, nos dice así. Porque es justo delante de Dios pagar con tributo a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo delante, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en la llamada de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que si usted y yo no somos contados, ¿qué dice el versículo 9? Los cuales sufrirán pena eterna y perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo en esta mañana quiero preguntarte si querés ser parte de la gloria de Dios. Si querés beber de esa roca eterna, que es Cristo. Hemos escudriñado la Escritura y dice que Él tiene poder para ablandar hasta el más duro. Que Él tiene poder para hacer salir miel de la piedra. Que Él tiene poder para sacarnos de cualquier situación, por más terrible que sea. Que Él es el mejor rescatista. Entonces, si hay algo en tu vida que te impide disfrutar de la gloria de Dios, yo te invito a que te pongas de pie y que vengas a la roca que es Cristo. Aquella piedra, aquella donde el pueblo de Israel tuvo que renegar contra Dios para que el Señor accione ese milagro. Yo te digo que hoy no hace falta que reniegues contra Dios para que veas el milagro. Porque Él tiene el poder, Él tiene la potestad de hacer el milagro que estás buscando. Así que si alguno de ustedes está buscando un milagro, yo le invito a que pase. Acá no hace falta que el milagro sea solamente sanidad. Hay situaciones en nuestras vidas que no nos dejan estar en paz. Hay situaciones en nuestra vida que no nos dejan dormir. Hay situaciones en nuestra vida que queremos salir, que ya no las aguantamos más. Eso impide que Dios obre en tu vida e impide que Dios obre en la iglesia. Si vos querés ver la gloria de Dios, es momento que le des la oportunidad a Dios. Ya te dije que Él es el mejor rescatista. La única condición para ser rescatado por Dios es levantar la mano y decirle: Señor, yo quiero ser rescatado por ti. Yo quiero librarme de esa situación que me impide ver tu gloria. Y no quiero ser contado al final de la historia con aquellos que no buscaron de tu presencia y se perdieron. Se perdieron del poder de tu gloria.